Martes 30 de julio. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Salmo 78, versículo 29. No es lo mismo ser tentado por algo que nos venden como una comida apetitosa o una oferta de comida asequible, que simplemente desear algo para calmar el hambre. Es como aquel hijo de Lucas 15, versículo 16, que miraba con envidia las algarrobas que los cerdos tenían para comer. No es lo mismo estar lleno, a reventar, por pura gula y no querer compartir que sentirse satisfecho y alegre por lo que se ha comido, ya sea mucho o poco, y por compartir con otros. Hay una diferencia entre el banquete que dio el rey Herodes a personas importantes, Mateo 6 versículos 21 al 28, y el banquete que se organizó en pleno campo para más de 5.000 personas a partir de 2 peces y 5 panes, Mateo 6 versículos 34 al 44. No es lo mismo simplemente llevar alimentos a la boca, tragar lo que sea y hacerlo deprisa, que alimentarse adecuadamente, tomarse el tiempo para preparar lo que vamos a comer, tener la libertad de elegir los alimentos y considerar los gustos de quienes comparten la comida con nosotros. Pensemos en Marta, Lucas 10 versículos 38 al 42, a pesar de su exceso de preocupación, deseaba ofrecer lo mejor a sus invitados. El pueblo de Israel anhelaba alimentarse para no morir, ya que se encontraba en medio del desierto y tenía pocas opciones. Cada uno recibió de Dios lo justo y necesario para estar bien, para saciar su hambre y sentirse satisfechos. Comieron del pan del cielo, que era alimento físico, pero también experimentaron la presencia de Dios y compartieron en comunidad. Ahora, ¿de qué van nuestras mesas hoy? Que el compartir la mesa en unión, que el disfrutar de esta comunión, nos den vigor para anunciar tu reino, lucha, compromiso, desafíos y misión. Canto y fe número 125. Una reflexión de Mónica Gilman para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.